siempre quiero verte. Me voy a tu casa y me quedo a esperar. Me gustas, aquel día tú me deshaces entrar. Toque, toque, soy yo a tu puerta. Toque, toque, la esperanza no es muerte. Mi amor es muy grande y es todo para ti. Déjame entrar en ser tu razón de vivir. No me dejes mal, no me hagas sufrir. Déjame entrar en su vivir. Toque, toque, soy yo a tu puerta. Toque, toque, la esperanza no es muerta. Toque, toque, soy yo en tu puerta. Toque, toque, la esperanza no es muerta. Toque, toque, déjame entrar y sobrevivir. Déjame entrar en su razón de vivir. Toque, toque, soy yo en tu puerta. Toque, toque, la esperanza no es muerta. Toque, toque, soy yo en tu puerta. Toque, toque, soy yo, la esperanza no es muerta. No es muerta, la esperanza no es muerta. Toque, toque.